Muchos dicen que tengo un montón de libertad, pero no, no tengo nada comparado a lo que yo quiero. ¿Qué querés? Yo no me gusta el flag de no ser Cami por ser cantante, pero no hay que aparentar que todo sigue igual que siempre. Hoy toca descansar, esta vida va 220, muy antes de los 20, no sé cómo va a afectarme. Yo no me gusta el flag de no ser Cami por ser cantante, pero no hay que aparentar que todo sigue igual que siempre. Hoy toca descansar, esta vida va 220, muy antes de los 20, no sé cómo va a afectarme. Hasta hoy ahora recuerdo en la que se sentó pa' ver cómo estoy a la luz del sol por hacer completo mi show, me sueño dejarme a pie. Dije que te pillas de despertar porque aún no logro caer en mí, ni lo que pasó es que se pasea de perfil bajo pa' ser el salgo de mi confort, pero hay que saber mantenerlo simple. Sé que seré feliz aunque voy como soy me cueste. Vení BDBC a doble bondi porque soy del West Western. Juraré que menos peste que donde viven los de traje. Yo no me gusta el flag de no ser Cami por ser cantante, pero no hay que aparentar que todo sigue igual que siempre. Hoy toca descansar, esta vida va 220, muy antes de los 20, no sé cómo va a afectarme. Ya no me gusta el para evito enojarme, busca la paz cuando sos gigante. Ahora me escapo de malos tratos, no todo bueno por interesante. Ahora es más fácil desinteresarme, evito sinónimos de estresarme. La ropa sucia se lava en casa, y si no cuentan voy a enterarme. Me rompí el lomo por esto, pero si te soy honesto, la plata no es tiempo para recuperarlo, quiero amor de gente que quiera caminar. Salgo de mi confort, pero hay que saber mantenerlo simple. Sé que seré feliz, aunque voy como soy me cueste. Yo no me gusta el flag de no ser Cami por ser cantante, pero no hay que aparentar que todo sigue igual que siempre. Vení BDBC a doble bondi porque soy del West Western. Juraré que es menos peste que donde viven los de traje. Yo no me gusta el flag de no ser Cami por ser cantante, pero no hay que aparentar que todo sigue igual que siempre. Hoy toca descansar, esta vida va 220, muy antes de los 20, no sé cómo va a afectarme. ¿Cómo es? No sé cómo va. No sé cómo va. No sé cómo va. No sé cómo va.